agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos y bienvenido, Pastor Juan Millanao, a nuestras audiciones. Muchas gracias, Raúl. Quien les habla, Raúl Medina, también le da una cariñosa bienvenida. El día de hoy vamos a conversar acerca de llamado universal. Una pregunta, Pastor. Cuando se habla de ser llamado universal, significa que todos son llamados. Y la pregunta que uno podría decir, ¿y todos son perdonados? No son sinónimos. No son sinónimos. Uno debe primeramente estar convencido de que está en necesidad, enfermo, perdido, para poder apreciar el perdón. Y ese es un don espiritual producido por el Espíritu Santo. Así que la oferta, el llamado es hecho a todos, con voz de trompeta, vamos a decir, tomando la imagen del Antiguo Testamento, pero esa salvación, ese perdón, será eficaz en aquellos que lo acepten. Y en este caso no es aceptar meramente una enseñanza, sino aceptar una persona, la persona de Jesucristo. ¿Ya? ¿Tú recuerdas cuando Jesús se invitó con Zaqueo? Le dice esa frase tan característica: hoy ha venido la salvación a tu casa, ¿no es cierto? A esta casa. Como quien entró a la casa fue Jesús. Esa es la salvación, ¿verdad? Era la peor casa a la cual él podía haberse invitado a sí mismo. Por eso que la gente afuera murmuraba. Mira con quién está comiendo, come con los pecadores. Sí, ¿cómo se le ocurre entrar y alojarse en la casa de un publicano? Igual que Mateo, fíjate, estaba pensando, me viene a la mente Mateo. Uno los ve siempre como apóstoles buenos, lindos escritos, pero ¿cuál era la vida de ellos antes? Y eso es lo que hace Jesús, en realidad, hace una gran diferencia con las personas. Claro, bueno, esa diferencia estaba precisamente ahí retratada en el capítulo 59. Por eso que el Señor dice: ustedes hacen ayuno y yo no los puedo ver, pues. Verso 14, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la plaza, la verdad fue detenida y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Fíjate que hay una conciencia de que no hay un intercesor. Aquí se está clamando por un intercesor, alguien que ayude, y es evidentemente un anticipo de lo que Cristo hará como nuestro intercesor ante el Padre. Sí, que aquí está el Mesías, ¿no es cierto? Y es muy interesante que este Dios perdonador es también este Dios que dice el verso 18 o verso 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Esto lo tomó el apóstol Pablo y lo puso ahí en Efesios 6, en el Nuevo Testamento. Dice aquí: tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Yo creo que un poco más adelante vamos a hablar de la ira de Dios. Pero Dios es capaz de perdonar, sí, pero no es un abuelito cósmico que anda así con esos dulces de algodón regalándole a sus hijos, ¿eh? No, Dios es un Dios lleno de amor, pero también listo a en el momento cuando su salvación es rechazada, retribuir. Los juicios de Dios son retributivos, como dice acá, ¿no es cierto? Y nos dará entonces lo que nosotros hemos escogido, porque Dios es caballero. En ese sentido, habrá gente que le dirá a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Qué lindo eso, como el Padre nuestro, ¿no es cierto? Pero habrá otra gente a las cuales Dios le dirá: hágase tu voluntad. Porque Dios es caballero y respetuoso y va a respetar nuestra elección. Por eso que es un Dios justo. Y cuando Él salva a sus hijos que están siendo oprimidos porque el derecho se tropezó en la plaza, como leí recién, no hay justicia social, nada de eso. Lo que Dios hace al salvarnos no es un favor, sino que es un acto de justicia. Y hay que ver eso, que es muy importante en la Biblia. Cuando Dios salva a su pueblo, a su remanente, no es un favor meramente. No es que ese día el Señor amaneció con el pie derecho, sino que es un acto de justicia de Dios. Fíjate que en Isaías 60, 1 y 2, este concepto de universal se aplica acá. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué contraste, el contraste del mundo que se envuelve en tinieblas, en injusticia, pero en los hijos de Dios es algo diferente. Y este concepto de levántate y resplandece, ¿qué te parece eso? A Juan le gusta mucho, seguramente se inspiró en esto, ¿no? Trabajar con la metáfora de la luz y las tinieblas, sobre todo en las epístolas de Juan. Aquellos que andan en la luz del Señor y aquellos que andan en, eligen andar en las tinieblas, ¿ya? Cuando parece que nadie te observa. Es en la noche, cuando cae la noche sobre las grandes ciudades, que levanta su cabeza deforme el pecado, ¿no? Claro, hoy en día hay mucha violencia a plena luz del día y la gente lo dice. Mire, lo asaltaron, lo mataron a plena luz del día. Cada día hay más violencia, cada día las democracias están más débiles en general. Pero es mayormente en la noche cuando el pecado abunda, ¿no? Así que en la Biblia se habla mucho de la luz y las tinieblas, ¿no? Y no hay ninguna comunión, ni acuerdo, ni diálogo entre la luz y las tinieblas. O es uno o es lo otro, y ahí tenemos que elegir, ¿no? Ahora el concepto es bien claro. Cuando dice levántate y resplandece, él dice porque ha venido tu luz. O sea, es muy difícil, yo no sé, creo que tú lo has experimentado, que a veces quieres ver algo y no lo ves bien. Y pones luz y alumbra el objeto y el objeto se ve más claro, más nítido. Bueno, es un problema también la luz, Porque bueno, si tú te vas, no sé qué te pasó en la mañana cuando fuiste al baño, ¿no es cierto? Y te enfrentaste con el espejo recién saliendo de la cama. Prendes la luz y ves tu realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tú ves lo que pasa también en las peluquerías, que está lleno de luz por todas partes. Entonces, a veces yo cuando veo una iglesia digo eso, mire, en este rincón allá arriba, en una esquina, que hay poca luz. Deben haber varias arañas siendo testigos de esta reunión ahí. Tienen su habitación permanente. Entonces, la luz ilumina, sí, pero deja ver los defectos también. Es una mala noticia al principio la luz, pero es a la luz nuestra única esperanza que podemos acercarnos para obtener perdón. Así que la luz de Dios no es para enceguecer, no es para desanimarte, es para que tomes conciencia de tu necesidad, de tu fealdad, en este caso, por ejemplo, y puedas acudir y recibir el perdón del Señor, ¿no? Fíjate que Isaías lo dice así, Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad. Vuelve este concepto, no es que va a venir y va a sanar en la iniquidad, en el pecado. Claro. No, ese es el concepto. Sino dice ahora, que no significa, fíjate, que esa gente se tornó de repente perfecta. Ah, claro. Porque esa no es la perfección en la Biblia, ¿ya? Como ausencia de manchas morales o ausencia de pecado. Lo único perfecto realmente en la Biblia es nuestra disposición de volvernos a Jehová. Porque Él hará, ¿no? Y si hablamos de obras, ¿no es cierto? Nuestras obras tienen significado solamente por Cristo, no por nosotros. Si recordamos la boda de Caná, recuerda cuando el Señor le dijo, llenen esas vasijas de agua. Estaban vacías, debieran estar llenas porque eran los ritos judíos, las oblaciones que yo hacía. Estaba lleno de arañas dentro. El Señor le da un nuevo contenido a esa religión ya estéril, lo llenan de agua y el Señor las transforma en vino. Si el Señor no hubiera estado presente, ellos hubieran estado todo el tiempo acarreando agua de un lado a otro y no hubiera ocurrido nada. Pero si hay una obra en nuestra vida, esa obra tiene significado por la persona del Señor en nuestra vida. Son las obras de Cristo en mí, no son mis obras. Sí, las obras son importantes, pero esas obras que Cristo produce en mí. Bueno, amables oyentes, para meditar en estos conceptos no están en la Biblia solamente para leerlos, sino para aplicarlos en nuestra vida. Si vamos a la luz que es Cristo, nuestros defectos van a aparecer, pero Él tiene la capacidad de borrarlos. Cristo murió por mis pecados, no por mis virtudes. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.